Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Ganadora como mejor canción en 1983, ellos son The Police con su Every Breath You Take en la número uno de los clásicos, mis clásicos en casa. La FM, mis clásicos en casa, 106.9. Yo soy Ani Cárdenas, comenzamos esta segunda hora a las 11:11. Estamos aquí conectados con ustedes en la hora de la buena suerte, con mucha música, con Queen, con Blur, con Twisted Sister, también con Bon Jovi y muchos, muchos clásicos. Además, esos que ustedes nos ayudan a programar en el 301-286-5114, también en arroba la FM Medellín en Instagram. Ahí está nuestra publicación para que usted aporte con su buena música en este cassette de la FM 106.9. Vamos a ver los oyentes que piden a esta hora en el WhatsApp 301-286-5114. ¿Cómo estamos de buen gusto a esta hora? Buen día, Ani preciosa, ¿cómo estás? Como siempre todos los días escuchándonos. Quisiera grabar en el cassette la canción Small Town Boy de Bronski Beat. Yo escucho la FM siempre. Buenos días, la FM. Un saludito muy especial desde Simón Bolívar, Itagüí. Mi nombre es Mónica. Soy una nueva oyente hace como 3 meses y me encanta la FM. Un abrazo en la distancia. Quiero escuchar un rock en español espectacular que me encanta. Se llama Ni Tú Ni Nadie, de Alaska Dinarama. Chaito, se cuidan mucho. Muchas gracias. Nunca cambien, son los mejores. Gracias a todos ustedes. Por ustedes es que estamos aquí, por ustedes es que trabajamos y por eso los queremos complacer con la música que programan en el 301-286-5114. Aquí está Alaska y Dinarama con su Ni Tú Ni Nadie, solo aquí en la FM. En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. Después, pero sobreviviré, sé que podré. Mañanas, los éxitos internacionales y lo mejor de la historia de la edad dorada de tus clásicos. Oh, Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. When you look a little longer, you're looking inside. When your friend is walking to your right, your soul is getting warmer. Still the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Teníamos a Sabores Postobón recordándonos ese Refresh Your Memory. Nosotros seguimos aquí porque en Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles, el 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes, válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.co. Y continuamos con este cassette de la FM que ustedes nos ayudan a programar en el 301-286-5114. Gracias por hacer parte de esta familia clasiquera de la FM. Buenos días, El Cassette. Mi nombre es Milena, desde Medellín. Tienen un excelente programa, me encanta escucharlos. Quiero escuchar All You Zombies de Hooters. Muchas gracias. La número uno de los clásicos, siempre. Golden Cafe.

like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Invitada muy especial llega a la FM. Siempre. Así es, tenemos una invitada muy especial que nos llega desde el Parque Comercial El Tesoro. Ella es Adriana González, la gerente general. Adriana, ¿cómo estás? Ani, muy bien, pues muy contenta de acompañarlos esta mañana. Súper bien, bueno, yo veo que por ahí ya están hablando de reactivar el parque comercial y hay también una buena noticia de la apertura de una nueva etapa. Contanos un poco sobre eso. Sí, Ani, pues la verdad es que estamos toda esta situación de confinamiento hizo que retrasáramos un poco las fechas de apertura de esta nueva etapa, pero estamos muy felices de poder contar ahora esta noticia. Tenemos una etapa donde más de 15.000 metros cuadrados vienen a estar ocupados por unas marcas maravillosas que entran a complementar. Entran a complementar. Sí. Tendremos igualmente una torre médica, la segunda torre médica en El Tesoro, y finalmente, un poco más a largo plazo, un teatro cultural, un teatro en plataforma inclinada que entrará pues a temas culturales muy importantes para la ciudad. Maravilloso, torre médica, teatro, eso está muy chévere y además para esta nueva normalidad que digamos vamos a tener. Pero bueno, hablemos de esos protocolos de seguridad que ustedes empezaron a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas medidas que han adoptado para recibir a las personas que van a empezar ahí? Sí, queremos que el parque comercial sea un espacio donde la gente se sienta segura. Entonces hemos pues tomado todas las medidas para que los espacios efectivamente cumplan con todos esos protocolos de bioseguridad establecidos tanto por el gobierno nacional como en nuestro caso pues por la alcaldía de Medellín. Hemos establecido 22 puntos de control de acceso para facilitar ese acceso. Ahí tomamos la temperatura. Tenemos que hacer el registro de las personas que ingresan al tesoro. Entonces, creamos una aplicación muy sencilla para que la gente registre sus datos y pueda generar un código QR con el que puede ingresar sin ningún problema. Y obviamente el uso del tapabocas es obligatorio y las medidas de distanciamiento que pues hemos ido todos aprendiendo como a manejar estas nuevas condiciones en las que tenemos que salir. Total, y sobre todo los que esperan no en la hora de poder volver a ir, digamos, de compras, que es una forma de pasar el tiempo y de sacar de la cabeza tantas cosas que nos agobian. Bueno, pero hablemos de este día sin IVA que llega mañana. ¿Cómo podemos acceder a este beneficio y qué novedades tiene nuestro parque comercial El Tesoro? Bueno, tenemos pues muy felices de poder contarle a oyentes que tenemos grandes actividades dentro de lo posible. Nuestras tiendas están abiertas más o menos al 95%. En el caso de Medellín no tendremos cédula, entonces haremos un control de aforo muy muy importante para garantizar pues que no tengamos aglomeraciones. Iremos hasta las 9 de la noche en horario extendido para garantizar que las personas que están trabajando pues puedan acercarse sin dificultad a nuestro parque comercial y grandes sorpresas para nuestros miembros del programa Mi Tesoro. Tendremos actividades, rifas de bonos de 500 mil pesos para nuestros miembros que acumulen un mayor número de compras durante ese día. Tendremos la posibilidad de que ganen más puntos por las compras que hagan mañana. Entonces, bueno, creemos que esta es una excelente oportunidad para retomar y activar nuevamente la economía, apoyar a nuestros comerciantes para que puedan ir saliendo paulatinamente de esos momentos tan difíciles de cierre absoluto y obviamente con unos descuentos muy, muy interesantes en las tiendas que les aplica la categoría. Qué buenas noticias, Adriana. Bueno, ¿dónde los podemos seguir en las redes sociales para estar enterado de todo esto y mucho más? En todas nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook de El Tesoro, estamos pasando toda la información, las tiendas que estarán con esos descuentos especiales, y profundizar en todas esas buenas noticias que tenemos. Entonces los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Adriana. Ella es la gerente general del Parque Comercial El Tesoro, que estuvo con nosotros en este cassette de la FM con muy buenas noticias. Así que nos vamos con más música. Aquí llegan los Twisted Sister con su We're Not Gonna Take It. Esta es la FM 106.9.